Buenos días a todos. Respecto al el anuncio de ayer, tanto de las autoridades federales como el propio anuncio, como ustedes saben, que dio nuestro señor gobernador Quirino Ordaz-Coppel, pues comentarles que la decisión que se tomó ayer es difícil, pero muy, muy, muy concreta, derivado de del acuerdo para tomar acciones extraordinarias y atender la emergencia sanitaria. Yo creo que es lo más importante de todo esto y en lo que nos debemos de focalizar y de priorizar. A partir de este miércoles 1 de abril y hasta el 30 del presente mes, pues se dio la instrucción de cerrar todos los hoteles en Sinaloa. La totalidad de los hoteles que con los que se cuentan en Sinaloa son de 532 y nos dan una capacidad en cuartos de 22.700 cuartos. Todo esto, todas estas medidas con el principal propósito, como lo repito, de impedir el contagio del coronavirus. En base a el anuncio que realizó ayer nuestro gobernador Quirino Ordaz-Coppel, quien dio a conocer que en esta decisión derivada del mismo acuerdo, establecer acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria que tenemos ahorita generada por el virus del SARS-CoV-2 en México, emitido por el gobierno federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, hay que recalcarlo, con fecha del 31 de marzo pasado, en donde se ordena la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, con la finalidad la misma de mitigar una dispersión en la transmisión del COVID-19. Se tomó todo esto después de que se sostuvo una videoconferencia, una reunión que tuvo nuestro gobernador Quirino Ordaz-Coppel con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el canciller de México, Marcelo Ebrard, y muy importante, obviamente, el que lleva todo esto, encabeza todo esto por parte de México, de la Secretaría de Salud Federal, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en donde se le analizaron los escenarios posibles ante los avances que se ha tenido en esta pandemia y los lineamientos para la suspensión de las labores temporal de los hoteles en Sinaloa, los cuales pues son muy claras y muy específicas, de que no se podrán recibir a huéspedes del 1 al 30 de abril de este año 2020, no se aceptarán reservaciones para el periodo del 1 al 30 de abril. Las reservaciones que se tengan programadas para este periodo, pues, se deben de reagendar para más adelante. Y los huéspedes, esto es muy importante, todos los huéspedes que llegaron antes del 1 de abril podrán permanecer hasta que termine su estadía programada que se tiene, ¿no? O bien ser recortada o de acuerdo con el hotel cuando es la salida, pero ya no recibir más reservaciones ni recibir más huéspedes. Todas estas medidas, pues obviamente son, se pueden llamar drásticas, pero son muy necesarias para el cuidado de la población, y es importante atender pues las recomendaciones que hacen las autoridades de salud, como son que no se realicen reuniones o congregaciones mayores de 50 personas. Esto es muy importante, y aquí, si es necesario, pues se debe de utilizar, se va a utilizar los recursos del Estado o de los municipios para que no se lleven a cabo fiestas o conglomeraciones mayores a 50. Hay que mantener la distancia social, la que nos recomienda Sanidad internacional. Y pues todas estas recomendaciones de lavarse las manos frecuentemente, que las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria, cubriendo la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo, no saludar de beso, de mano o abrazo, el saludo a distancia y todas las demás medidas de sana distancia vigentes emitidas por la Secretaría de Salud Federal. Y por último, pues yo nomás quiero reiterar la importancia de mantener el distanciamiento social y quedarse en casa. Es muy importante salir nada más para lo indispensable. Esta medida es fundamental para evitar la propagación de el virus, ¿no? Es como parte de las limitaciones voluntarias de movilidad. Hay que recordar que cuidándote tú o cuidándose uno mismo, cuidamos a nuestra familia y cuidamos a la sociedad en general. Yo creo que debemos de partir de este principio y hacer caso. Es mucho mejor tomar las precauciones en este mes de abril, que va a ser el mayor contagio. Es por eso de las medidas que se están tomando con la suspensión temporal de las actividades de los hoteles. Estamos muy al pendiente, se tendrá una videoconferencia durante el día, están por fijar la hora donde estarán algunos gobernadores y secretarios de turismo con el secretario Miguel Torruco, porque van a publicar, sí, se va a publicar ya las actividades ya esenciales y cómo va a funcionar la industria hotelera bajo esta primicia o esta, se puede llamar, decreto, lo publicado ya en el Diario Oficial, de la suspensión temporal de las actividades en los hoteles. Sí, debe haber algunas especificaciones sobre este tema. Hay muchas variantes. Hay algunas dudas que tiene la asociación de hoteles y las cuales las vamos a poner en la mesa para que nos den las indicaciones. Lo que sí es que vamos a seguir todas las indicaciones y las recomendaciones que nos marque Secretaría de Salud Federal y las acataremos como se debe para el bienestar de todos y cada uno de los sinaloenses. Por lo tanto, pues, cuídense mucho, manténganse en casa y seguiremos informando, seguiremos al pendiente, seguiremos despejando las dudas y sí, muy en contacto con las autoridades federales para seguir todas y cada una las indicaciones. Bueno, hay que quedarnos en casa y salir nada más por lo indispensable, evitar aglomeraciones y hacer caso y estar muy pendiente a todos los medios de comunicación, a todas las instituciones de gobierno, de todas las recomendaciones sobre las prevenciones que tenemos, debemos de acatar y de tomar. Muchas gracias, saludos y seguimos en contacto. Ánimo Sinaloa, vamos a salir adelante de esto, pero todos juntos. Hay que ser muy conscientes, muy prudentes, muy responsables. Yo creo que aquí es cuando entra la palabra responsabilidad que tenemos todos y cada uno de los sinaloenses y todos y cada uno desde la trinchera donde nos encontremos. Vamos a salir. Sinaloa es grande, Sinaloa es muy valiosa por su gente y estoy seguro, no me queda la menor duda, que todos juntos vamos a salir de la mano y vamos a pasar y vamos a salir fortalecidos de esta. Un saludo afectuoso y seguiremos en contacto. ¡Ánimo!